neuronas, para el que se desriñona y las que están en chirona. Radio Bronca está en el éter, 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Oh yeah, y hoy ha muerto un poquito más tarde de lo habitual, porque como ya hemos dicho en este aviso improvisado que hemos dado interrumpiendo la repetición del programa de la semana pasada, esto siempre y cuando estéis escuchando este programa, Chanqueta ha muerto en Radio Bronca 104.5 en directo, si estáis escuchando esto pues por el podcast o en diferido, tanto sea por Radio Almaina 107.1, desde aquí un beri saludo para ellos, sí señor. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Es que también que digo, estoy empezando ya a saludar a gente, estoy ya eufórica, estoy empezando ya a proyectar, a proyectar, a proyectar. Yo, vamos a colaborar, vamos a hacerlo juntas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás en esta tarde maravillosa? Bien, hemos llegado un poco tarde, pero bien. Bueno, está bien. Bueno, tenemos temas de los que hablar y tenemos cosas... Que hay que gestionar, como por ejemplo hacer una reflexión después de la jornada de reflexión de las elecciones del 25N, unas elecciones maravillosas, llenas de alegría, llenas de júbilo, llenas de momentos imprescindibles, como cuando todos los candidatos se montaron una especie como de bici de mierda y se hicieron una foto así como la Barceloneta, no sé si has visto esta foto, parecían los bici voladores. Yo pensaba que estaba trucada. No, desgraciadamente no. Yo hubiera preferido que estuviera trucada, porque de alguna manera no hubiese tenido la visión tan clara de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces así como en plan, y además la fotografía está cogida desde un ángulo que están como en estructura piramidal. Wow. Sí, está todo muy cinematográfico. Tan cinematográfico como fueron estas elecciones, de las cuales el PP parece que está muy contento y, por tanto, nosotras también. Ya sabéis que lo que es bueno para el PP lo es bueno para Chanqueta ha muerto. Es una cuestión de relación directa. ¿Qué pasa? El PP está muy contento porque Amás, que a pesar de ser muy requete, muy de derechas, no es de la misma derecha que se calza nuestro partido estrella, el PP, evidentemente. Es decir, es más de la burguesía catalana, nunca mejor dicho, es más de la burguesía catalana. ¿Te gusta? Es más, es plus. Es max. Es more than. Es más, more than. Ahí lo tenemos, apoyando a esa burguesía catalana, a esos empresarios eminentemente catalanes como son Núñez y Navarro, pegando, como dirían ellos, cullerada de lo que sería la zona de subvenciones, la zona relacionada con todo ese dinero que se mueve, que no nos enteramos muy bien y aquí ahí está y que se han estado alimentando. Fantásticos escándalos han surgido justamente antes de las elecciones, más defendiéndose con esa cara de ironía de Gioconda que lleva, ¿no? Maravilloso. Sin embargo, el PP... que ya sabéis que son muchísimo más franquistas, muchísimo más del old school, carpetobetónicos ellos. Viejos alza. Mesetarios. Pues ahí los tienes, alegrándose muchísimo. Porque además ahora mismo el PP está que se sale. Sí, que se sale por dos razones. No entiendo por qué, porque la verdad que... Sube el micro un poquito, tío. Sí. Es que tú, cada miércoles es igual. Sí, mira, ahora me oigo un poquito. Vale, ahí estás bien. Hola, sí, perfecto. Ahora sí. Estás ahí, perfecto. Mira, ahora me puedo... llego con la prisa. Ahora me puedo alejar un poco el micro y todo. Sí, venga, ahí lo llevas. ¿Más es hijo de Massachusetts? Vale, perdón. Sería de buah, es que no lo entiendo. No sé por dónde cogerlo este. Sabes que me gusta secundarte las bromas estúpidas, pero es que esta no sé por dónde cogerla. He patinado un poco. Sí, un poquito. El rollo está en que la gente más esperaba que la gente fuera a las urnas a votarle a él, a apoyar su pedazo de proyecto soberanista. Mesiánico. Mesiánicamente él. O sea, después de decir, hostia, ha salido 1 millón de personas el día 11 de septiembre. ¡Por mí! Sí, el tío como se hizo todo suyo, ¿no? Dijo, hostia, seguro que... O sea, la gente aquí lo que quiere es independencia. Amigo, la gente lo que quiere es independencia y salir a la calle porque está hasta los cojones de todo, hermano. No, y además, es que su nivel de confusión fue tal que es casi entrañable, ¿no? Yo me lo imagino viviendo su propia realidad paralela, véase paranoia, ¿no? El tío, viviendo toda esa gente en la calle, lo hacen por mí, soy yo, me están siguiendo. Yo debo decir que, o sea, no le importaba una mierda. Desde aquí yo pensaba claramente que iba a sacar una super mayoría absoluta, ¿eh? O sea, no. Yo tampoco voy a votar, o sea, que tampoco dice, bueno, pero tal como habían vendido Cotarro, me habían convencido hasta a mí. Es decir, es que ya está todo vendido. No, te habían convencido hasta a ti que iban a sacar una mayoría absoluta. No te habían convencido hasta a ti de que fueras a votar, y más a ellos. No, me habían convencido de que iban a sacar una mayoría absoluta. No. Esto, además, los recortes siempre son castigados. La gente solamente hay una cosa que la pone por delante de no tener que decidir. Que es tener que decidir. En el momento en que te quedas sin pasta, en el momento en que te quedas sin trabajo, en el momento en que, cuando las cosas están peor imposible, viene un tío y te dice, no, espérate, que se van a poner peor. ¿Sabes? Y este tío es más. De repente, tu interés por no hacer nada respecto a esto pasa a ser un nivel de preocupación, un nivel de cabreo, que crea lo que se le llama el voto de castigo. Quiroga, que en España se iba repitiendo durante mucho tiempo. Recordemos que esas elecciones que perdió el PP de Aznar por el atentado de Madrid. Recordemos luego el voto de castigo que sufrió hace muy poco ZP, bueno, hace un año exactamente, porque aunque hayan sido muy crudos estos tiempos del PP, que parece que Rajoy parece que lleve 3 años y en verdad solo lleva uno. Y lleva uno porque fue castigado el ZP. Lleva uno menos esas 3 semanas que estuvo sin salir de casa. Sí, al principio de todo. Al principio de todo, totalmente aconejado. O sea, en algún lugar, no quiero salir, me da miedo. Toda esa gente, tío, me va a mirar, las cámaras, tengo pánico. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No sé qué decir. Que alguien me diga algo. ¿Dónde están mis agentes publicitarios? ¿Dónde están los que me escriben los papeles? ¿Dónde están lo que le escriben los papeles a Mariano Rajoy? Pues seguramente estaban muy ocupados escribiendo las memorias de José María Aznar. Ah, no, supongo que los buenos, que a los que se había quedado Aznar, se los llevó él. Dijo, no, tú te buscas los tuyos. A ver, claro. O sea, lo que se le llaman negros, para que la gente tenga un poco constancia de este vocabulario, el negro es aquel que escribe sin poner su nombre en voz de otro. Es decir, un escritor fantasma. Las memorias, porque, o sea, cuando gente como... María Teresa Campos o la misma, ¿cómo se llama aquella? Ana Rosa Quintana, ¿no? Ana Rosa Quintana, el rey. Acabo de ver una duda a la hora de decir, ¿quién era esa? ¿Ana Rosa Quintana? ¿Cómo quién era esa? No, es que... Le hallaste toda la espalda. Tengo mucha... ¿Recuerdas esa borrachera en la cual acabamos tatuando las cosas? Sí, no. El Alf y la Ana Rosa Quintana. ¿Te acuerdas que yo te gritaba? ¿Te acuerdas aquella borrachera que fue increíble cuando estábamos muy con Ana Rosa, cuando sacó el libro? Ana Rosa es muy grande y lo sabe. Lávate la boca antes de decirlo. Lo sabe, ¿eh? No hay que faltarle. Ana Rosa, esta mujer es muy grande y lo sabe. Pues los negros o negras son aquellas personas que se dedican a escribir los libros de personas que no saben escribir, como por ejemplo el rey, el príncipe, Pedro Ruiz. Sí, la mayoría intelectual. Ana Rosa Quintana. La mayoría intelectual de este país. Y también José María Aznar, por supuesto. Él hace la foto de la portada, siempre con la mano en el mentón, con esta especie como de look renovado de persona que ya está despreocupada de la vida, sin embargo es como una especie de águila acechora, como una espada de Damocles sobre el partido, y nunca será olvidado, ya que recordemos que a José María Aznar lo recogen los gritos de a sus pies presidente, cada vez que hace acto público en algún tipo de evento del PP. A sus pies presidente. ¡Presidente! Esto me recuerda a lo de José María. ¡José Antonio! ¡José Antonio presente! Una similitud extraña aquí, ¿no? Hay algo que, joder, podría estirar del cabo. Sin embargo, están muy contentos porque acaban de sacar un libro que acaban de presentar hace nada. Creo que vi ayer la noticia en un diario de cuyo nombre no quiero acordarme. Libro Memorias. De José María Aznar. La foto muy grande. Es decir, o sea, el libro tiene más o menos el tamaño de tu cara. Y la portada tiene el tamaño de su cara. Que tengo mucha, ¿eh? O sea, que tienes... Sí, claro. O sea, te lo puedes poner a leer así. Si recortaras la portada, podrías hacerte una careta. Bueno, o si te puedes leerlo en el metro, poniéndote el libro muy cerca de los ojos y así a la altura de la cara... Y hace 2 agujeros a la portada. Podrías parecer un poco como, hostia, José María... ¡Ah, es un libro! ¡Oh! Me habías engañado. Madre mía, qué pillín. Madre mía, ¿eh? No me lo vuelvas a hacer. Que llevo el marca... ¡Ah! El caso está que las memorias de José María Aznar no solamente son memorias, es memorias, volumen 1. O sea, que auguramos que habrá un segundo o quizá un tercero. No, la cuestión está en que cuando tú haces unas memorias o haces un libro, lo llamas como lo tengas que llamar, memorias o tomates verdes fritos, da igual, lo llamas X, ¿no? Y luego si viene una segunda parte, le pones un 2. ¿sabes? O lo que sea. Pero él ya, preveyendo que tiene muchísimas cosas que decir... Y que realmente las cosas que últimamente ha estado pepino, ¿sabes? Como El Señor de los Anillos y tal, son tres partes, ¿sabes? Con Millennium y todo ese rollo. Bueno, lo de las tres partes lo he especulado yo, ¿eh? Yo estoy especulando ahora mismo, o sea, que se ha hecho unos, porque ya esperaba... ¿Verdad que sí? Sí, ya. ¿Verdad que tiene la pinta de ser tres partes? Tres partes. ¿Verdad que es José María Aznar Memorias 1? Y espero que esté escrito en un, o sea, en un formato literario muy que se pueda llevar a la televisión, ¿sabes? Muy que lo estás leyendo, lo estás viendo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, adaptación de serial en Antena 3, por favor, ya. O sea, tú y yo... ¿Cómo? ¿Cómo hicieron con La Pantoja? Aquí le cuas. ¿Sabes? Que además era un serie que además absolutamente dramatizado, ¿no? La Pantoja sufriendo de la hostia, ¿no? En esta especie como de serie, en plan, como si fuera Kunta Quinte. Pero la serie Raíces, pero con Isabel Pantoja, pasando las putas con su hijo, que por cierto, en la serie gastaba como 20 kilos menos. Esto es una cosa que hay que decir. Cómo se nota que la cámara adelgaza y que también hay que dejar las cosas pues a un nivel más ideal, mucho más de la cabeza, mucho más de lo que se imagina la gente, ¿no? La realidad tampoco es tan importante si tienes una buena historia por medio. Pero tú imagínate que de repente aparece Memorias 2, La Venganza, que vendría a ser como cuando ganó la mayoría absoluta, cuando pisó Almunia, vendría por ahí, ¿no? La primera parte es cuando le estaba haciendo la cama a don Manuel Fraga, Lee Barner, haciéndole campaña, que además el otro día encontré una foto, que si la queréis buscar es impresionante, de cuando todavía era Alianza Popular, y aparece una foto de José Mari, que parece un mayordomo psicópata. Con el pelo absolutamente lamido hacia atrás, con esa especie de pequeño tobogán que le queda a la gente cuando tiene ese pelo de facha, se lo engomina mucho, y de repente le queda el caracolillo detrás, ¿no? Sí, y luego, no sé si te acordarás... Muy folclórico a su manera. No sé si te acordarás que cuando en la época de auge de José Mari, hubo uno que también era del PP, de no sé qué comunidad autónoma, que también era como él, pero en alto. Un tío que como que claramente había imitado su estilo, que se había dejado bigote y el pelo igual. O sea, no sé si es el de... Hostia, lo tengo que buscar, tío, pero... No lo sé, pero me encanta. Muy, con un montón de fotos en la habitación de José María Aznar, sí, ¿sabes? Sí, sí. En calzoncillos, sudando mucho. ¡Espera! Tocando las fotos ahí. Es mi héroe, voy a ser como tú. ¿Sabes? Ahí, haciendo, o sea, imitando los discursos, poniéndose grabaciones e intentando recitar delante del espejo. ¿Sabes? Así un poco como el del Silencio de los Corderos, que se mete la picha por dentro cuando suena Goodbye Horses. Vamos a poner un tema de música para empezar ya el programa. Yo creo que ya hemos dado suficiente con el tema de las memorias del PP. El discurso ha sido absolutamente disperso. No sé qué estabais esperando. Yeah. Esta primera canción que va a sonar aquí en el programa, Paloma, tú bien lo sabes, se la vamos a dedicar a una persona muy especial. Ya sabéis que no usamos esta fórmula así de ser tan concretos, pero hay veces que la situación lo requiere. Y esta vez lo requiere y mucho, porque hemos tenido noticias a través de el chat de nuestro podcast, o llámalo X, o nos ha llegado un mail X, de una muchacha que se llama Alba, una amiga nuestra de Madrid, que realmente es de aquí, es de nuestro barrio de toda la vida, una gran amiga nuestra, una conocida del barrio, una amiga nuestra y persona frecuente, hasta que se decidió ir a Madrid, y ahí se quedó, y el otro día tuvimos noticias de ella, y estaba escuchando el programa por podcast, estaba escuchando las repeticiones, incluso programas antiguos, la cual cosa llamando unos huevos terribles. Nosotros hemos sentido en nuestro Anna Heart, hemos sentido como una especie de vibración, que hemos dicho, madre mía, la típica cosa que cuando la lees o te enteras o la sientes, dices, qué buen rollo, estamos aquí para algo. Sí. Y de repente una vieja amiga de nuestro barrio, de repente, da señales de vida a través del programa, la cual cosa hace que todo sea tremendamente bonito, y además lo escuche mientras trabaja, la cual cosa ya le da como el toque este final, esta guinda, este tachán. Y se lo pone a su compañero de trabajo, que me parece encima muy bien. Le tortura a su compañero de trabajo. Me parece muy arriesgado, pero a la par qué bonito. Y desde aquí te agradecemos todo este rollo, y que no seas... No sé, gente que estáis ahí escuchando, haced como ella, porque nos ha hecho mucha ilusión leer el mail, ¿sabes? Nos ha hinchado un poco el corazoncito. Un poco bastante. Así que si pensáis, no, paso a escribirles nada, que esta peña va a su rollo. No, sí, vamos a nuestro rollo y tal, pero estas cosas nos llenan un poquito, no nos sirve para seguir viniendo aquí. Aunque no lo hiciera, seguiríamos viniendo porque somos unos pesados y aquí esta terapia no funciona, pero ayuda. No, y además, ella garantiza que se troncha. Es verdad. La cual cosa, primero, no lo entiendo... Y segundo, me hincha de alegría. Sí, es algo muy raro. Lo que me hace ver que todavía queda un poco de educación por el mundo. Educancia. Y queda bien, ¿no? Pero muy bien. A ver, que los drogadictos también son seres vivos. Vamos a ponerle un tema. Vamos a dedicárselo a ella, a Alba, desde aquí, desde el Chanquete. Dirección Madrid, de Madrid al cielo, como decía aquella venerable obra de los tiempos gloriosos de España. Esta canción, que no sé si la conocerás, Alba, pero creo que te va a gustar. Para ti y también para tu compañera de curro, que menuda paciencia tiene. Es un tema de The Israelites, de un álbum que se llama Roots, y vamos a poner la canción que le da título al álbum. No sé si la conocerás, pero estoy seguro, conociéndote, que te va a gustar. Vamos con ella. Mm-hmm. Mira, ellos mismos lo acaban de decir, Roots, es el tema de The Israelites, especialmente dedicado para Alba. Un saludo a nivel personal y también a nivel general como oyenta y como buen rollo, de repente, para saber que detrás de estas hueveras y detrás de estos micros espumados hay gente que nos escucha. Como por ejemplo la llamada que acabamos de recibir ahora mismo, también una grandísima sorpresa, que además el Paloma estaba hablando, de repente le pasa el teléfono con gran ilusión, mira quién es. Se ha colgado el teléfono y al final no me he podido despedir de él. Para ti, que nos acabas de llamar, ya sabes quién eres. Nuestro queridísimo, rotísimo Lorente, otro amigo del barrio. Mira, después de 17 años de programa, al final estamos recuperando a la gente del barrio que jamás nos había escuchado. Y ahora de repente pues vemos que nos escuchan, ¿no? Al final vamos a tener una responsabilidad sobre nuestros hombros. Fíjate tú por dónde, aquí en Chanquete ha muerto Radio Bronca 104.5 en la FM. también en el 96.6 y en www.radiobronca.info. Lorente nos ha llamado al 93-359-4900, 93-359-4900, aquí los miércoles en directo, y se ha puesto en contacto con nosotros después de no saber de él de años, años hace que no sabía. No sé si alguno de los oyentes u oyentas recordará que siempre que ponemos un tema de Leticia Sabater, siempre digo, un día subí con un amigo a cuando todavía estábamos en Radio RSK, en nuestro primer año de chanquete, absolutamente bebés, absolutamente nonatos, como aquel que dice, y subió una persona, y tuvo la ocurrencia de, cuando puse el Leti Rap, el disco original, primera edición, que lo había comprado por 95 pesetas en el Hipercore, atención, una auténtica joya, él en un ataque de rabia, seguramente inducido por algún tipo de sustancia que ahora mismo no queremos mencionar aquí en antena, el tío mordió el disco y me lo rompió. En plan performance. Pues es esta persona que nos acaba de llamar. El círculo se cierra de alguna manera aquí en Chanquete. De repente las cosas empiezan a cobrar sentido. O lo pierden del todo. No lo sé, no lo tengo demasiado claro. Por lo pronto, vamos a seguir con un poquito más de música. Esta canción sí se la vamos a dedicar a toda la gente del barrio. Una canción que no tiene nada que ver con la gente del barrio, pero que a mí me gusta mucho. Y además, incluye en su título el término old school, que es esa vieja escuela, la gente de toda la vida. Paloma, voy a poner un tema de Mano Perro. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, yo quería informaros un poco sobre las próximas fiestas alternativas de San Andrés, dentro del marco de lo que serían las fiestas de San Andrés. Ya sabéis que tenemos las alternativas. Y os iba a empezar a dar información, pero estaba buscando en internet y acabo de ver que estaba buscando, ya iba aquí ya con información, y justo antes de venir he visto 2005. Y digo, hostia, no. Mejor, base que no, ¿eh? Base que no, mejor era de 2012. Así que, mientras ponemos un TTI... Bueno, sería muy dada, que de repente dar información del 1983. Sí, que, o sea, de repente... ¡Fresco, fresco lo tenemos! Así que mientras ponemos este temita, yo voy para ahí y me apunto unas cositas, ¿no? Unas chuletas. Vale, por lo pronto le dejamos a la audiencia con Mano Perro, featuring Mejillón de Zac. Una canción para toda la peña del barrio, en especial para nuestro queridísimo, rotísimo, al Lorente, que nos acaba de llamar. Una canción que tiene una letra que no hay por dónde cogerla, al mismo tiempo que tampoco tiene desperdicio. Una canción que ya ha sonado en este programa de este grandísimo amigo de Chanquete, Mano Perro, en el Salsía. Old School, like Niki Lauda. Ay, mi cuenta. Acuso. Rey cara crema. Smoke chusco. Dishes de lema. Huevo con musgo. Dishes de la yema. Justo. Chigretón fan bloquema. Mano perro. Hardcore se borre. Copolis walkie talkie. Breako breako. Breakfast con huevada. Judías y bacon. Eleven o'clock. Y más fucking seco. No es mini fagel. Te dejo seco. Peco de haber pelado más de uno en Alcalameco. Por pingas, falta de riego. Yo ni simador blandiendo un talego. Yo de pichas, me alegro. Nombro a ma with jaco. Niquilado lo corta, with amoníaco. This nigga es demoníaco. Call me old school, call me Jacob. Rey con el garfio en el turntable. Call me galán, like Clark Gable. White trash, has flash, cigarette on label. Nesme en el hood with bate de beige. Mano perro, ahora quién es la puta. Blande garfio, blande chuta. Mono la hechita, paga la minuta. Mancuso te folla, te pega, te insulta. Mano perro, hardcore híbrido, tu vieja es la única que mantiene el líbido. Hazla vividor, amante del vicio, no me jode ni anuncio ni vicio. Careta, la máscara, calme esquizo. Asfalto con tiza antes tatizo. Chichote huele mi culo, es como un hechizo. 28 gatos en el piso, chichotes scream, oh Jesus. Bombardeo el hood, ojo si me pisas. Chichos look me, le entran las prisas. Soy el rey de la prosa, raperos digan misa. Le robo, mancuso le sisa. Diógenes, con cuello y camisa. Que tiene a tu vieja la like sumisa. Cooking a mouth, el manco no avisa. ¿Qué? ¿Cómo? Te tenía que avisar. Mano perro, ahora quién es la puta. Blande garfio, blande chuta. Mono la hechita, paga la minuta. Mancuso te folla, te pega, te insulta. Perro, hardcore tano. Me cargo a tu vieja, güey, cuerda piano. Huele a jano, flyin' le caro plano. Esto no es shit con la Ray Romano. Mano perro, chicho no es tu fulano. Da coba broda, dame coba hermano. Los chano, recuerda esto chicho. Soy tu Nightman, güey, garfio te pincho. Mira lo puta locura. Podría ir en un beatbox. ¿Qué? Dime quién viene por ahí. Están en la jodida yema. Es el jodido Jimper, es mi burdo. A los gatos. ¿Cómo? Coño, dicen que estoy más movido que la cama de un loco. Con school like Niki Lauda. Así me conocen. Bailo brick, win puño nada. Tengo pases. Me cago en la puta. Tengo unos pases de baile que se caga la puta perra. Lástima que no podáis verlo. Yeah. Es en el beat. Yeah. Mano perro. llama Clint. Yo creo que un día me cagaré en la puta madre de alguno. Y quizás sea la tuya, hijo de la gran puta. Ahí lo llevas, sí señor. Mano Perro no avisa. Esto aquí en Chenguete lo hemos sabido muy bien. Por cierto, si hay alguien que quiera revisar lo que eran los grandes episodios de Mano Perro con Chenguete ha muerto, Exclusive, que se llamaba el apartado, Mano Perro y su gang, broda Mejillón de Zack, se ocuparon de subirlos todos a YouTube. Solamente tenéis que buscar Chenguete ha muerto, Mejillón de Zack o Mano Perro Exclusive en YouTube, y tenemos hay todos los cortes de aquellos episodios absolutamente dantescos de Mano Perro, nuestro MC DJ zurdo, manco, con solamente medio huevo y con la cara quemada después de un accidente que tuvo con la laca, un personaje verdaderamente mítico, junto a su compañero Mejillón de Zack, un rapero pimp con síndrome de Diógenes y que trafica con órganos y armas, ya, lo que tiene. Ya. Seguimos en Chenguete ha muerto. Paloma, ¿tienes algo? Sí, tengo que deciros, ya que las fiestas alternativas de San Andrés van a empezar este viernes día 30... con el montaje de la carpa, y luego a las 9 hay la clásica bicifarra, que se lleva haciendo 19 años, que se dice rápido. Que me acuerdo yo que mi santa madre, le dije yo cuando tenía 13 años así... ¿Que voy a la bicifarra? ¿Que vas a dónde? Digo, no, hijo mío, que ahí se bebe. Mamá, que no voy a beber, mamá, que no voy a beber. Y llegué como una cuba a casa. O sea, imagina, ya a muy pronta edad ya se veía yo que iba a ser un desastre de hijo. Y ahí tú me diste algunas de mis primeras lecciones también. Sí, sí, sobre sí. Cómo joderme la vida. Sí, exactamente. O sea, aléjate un poco del mío. La bicifarra nos ha dado muchas cosas muy buenas, así que... Es un gran sitio donde ir, es un sitio donde pasan cosas maravillosas. Donde perder una porción de salud de una manera razonable y divertida. Y divertida. El problema está en que este año, por primera vez, el distrito distinto de San Andrés ha decidido no darle permiso para hacer esta bicifarra. ¿Cómo son de suyos? ¿Cómo son de suyos? Como hay, pero bien que luego el Sbart y todos los conciertos para abuelos, bien que los han quitado. Pero esto se ve que les molesta especialmente porque ya sabes que en los tiempos de crisis que hay no está muy bien que los jóvenes se junten y hagan de las suyas, porque luego de ahí... No, y además que todo el dinero que gestionan sea para ellos y para ellas. Mal asunto. Digamos que sea como una fiesta totalmente autogestionada. Mal asunto. Por supuesto, mal asunto que la gente joven se junte y se den cuenta de que pueden hacer las cosas por sí mismos, no interesa. Así que, amigos y amigas, si alguna vez habéis ido a la bicifarra o si no habéis ido nunca, este año sería especialmente bonito que vayáis por ahí, porque mejor que seamos 300 que no 30, porque ya que este año el distrito ha decidido no dejarnos hacerlo, más causa aún para ir ahí y seamos más que nunca. Vamos a necesitar ser más que nunca. Exactamente. ¿Vale? Porque el distrito no va a ignorar que esto va a pasar. Entonces, a partir de aquí, que cada uno saque sus propias cuentas. Sí, el resto... Lo digo nadie, te lo digo todo. La gente no se ha milanado y ha decidido tirar por el frente y currarse sus historietas y tirar para adelante. Así que hay que apoyar la causa, amigos, y pasárnoslo bien. Ir ahí este viernes, día 30, ya este viernes, ya, o sea, ya este viernes, ya. Haceros vuestros monopatines, cogeroslo, juntar todos unos carritos de la compra, poner ruedas o lo que sea, y veniros ahí a la bicifarra con un vehículo con ruedas, sin motor, y vamos a hacer la rutilla de los bares. Muy con cachondeo, muy salaete todo, muy simpático todo. ¿Sabes las ruedas estas de los niños pequeños? Que son, o sea, es una rueda con dos ansas. ¿Eh? ¿Sabes? Las ruedas estas típicas, el juguete de niño pequeño, tío, tienes que visualizarlo. Se llama bicicleta. O sea, no, es una rueda. Con un palo. Oh. No, con dos ansas para coger. Dos palicos, lo coges, vas para adelante, para atrás. Que no sé, nunca sé para qué ha servido. No sé. Que me he imaginado que me pones esto con celofán, bueno, con cinta americana en la cabeza, uno en la cabeza y otro, ¿sabes? Y me convierto como en una especie de, como, ¿sabes? Me pones un kilo de estiércol encima y un montón de petardos y me tiras cuesta abajo. Yeah. Con los petardos encendidos. No te digo nada, te lo digo todo. Ya sabes cómo acaba. Y alguien que lo grabe. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver un temita, va. Vamos a ver un temita de este recopilatorio de la peña de la DDT, que era una gente que tenía una distribuidora alternativa, que se lo curraban bastante. Y hay un montón de grupos que molan. Por ejemplo, por eso te he dado el disco. Sí, aparte hay nombres que están bastante, que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, Zancadilla. Me encanta. Lengua de Trapo. Última Neurona. Sí, es absolutamente providencial encontrarnos con grupos con estos nombres, que además parece ser que nos entienden técnicamente. Sí, sin oficio ni beneficio. Joder, oye, pues por alguno de estos, en plan, nos hacemos un auto-homenaje. Claro que sí, pues, o mutuo desprecio. ¡Hola, tíos! No podía ser más perfecto. Vamos a poner esta, va. Di todos estos títulos de golpe seguidos, así como en plan lluvia de conceptos, por favor, vuelvo a hacerlo. Pero esta vez, di los seguidos, pero con solidez. Mutuo desprecio, Lengua de Trapo, Última Neurona, Zancadilla, Sin Oficio ni Beneficio, Tos de Caballo. Tos de Caballo está muy bien. No, sigue, no pares. O sea, Desguazo, Mundo Matadero, MPP, Basto Pitúa, esto ya se amarra raro. Pero no, sí. Pero si hubieses concentrado, vamos a ensayarlo para la próxima vez, ¿eh, Paloma? Si hubieses ensayado estos nombres todos juntos, dichos con entonación y con la misma separación entre ellos a nivel de descanso verbal, eso es un poema Dada, dedicado a Chanquete. Es un poema Dada. No sé qué poner, tos de caballo con la canción Estrellas, pero he leído aquí Esclerosis, que es la eliminatoria, que pone Dios salve a Durango, aburguesado. Mutuo desprecio para ti y para mí, así en plan de, ¿sabes? Hacernos un homenaje a los Zetas de Zadop. Venga, va, la 8. Mutuo desprecio con este temazo que se llama Esta noche no es una, no es una noche más, no es una más. ¿Esta noche? ¿Cómo? Léelo bien. Mutuo desprecio, esta noche no es una más. Qué bonito, cómo se nota que los punks también son seres vivos, ¿eh? Qué bonito es la época del noviazgo, qué bonito es cuando te secuestran y sales airoso y sales de las puertas del banco de repente mirando diciendo nosotros estábamos ahí, lo hemos pasado muy mal, de repente vienen las cámaras, tipo Día de Patricia, te miran y te graban y te dicen ¿lo has pasado muy mal? Dices sí, lo he pasado fatal. Estas cosas bonitas que a nosotros nunca nos pasan cosas como las que nos cuentan en esta canción. Vamos a salir, vamos a hacer canalla, vamos a hacer el destroce, ¿eh? Vamos a, para luego, Paloma y yo encontrarnos a las 8 de la mañana mirándonos las jetas y diciendo ¿por qué no se ha vuelto a salir mal? ¿Qué ha pasado aquí otra vez? ¿Pero qué ha pasado? Pues sí, vamos a ver, si nos salían todas las cuentas. La fórmula estaba bien. O sea, a ver, yo es que me lo he hecho en un papel. Y de repente, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde se nos ha jodido la ecuación? Ande, se nos ha jodido la ecuación. Ya sabéis que estáis en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5. Un programa especialmente saleroso y diabético, ¿eh? Aquí donde los haya. En plan de no se puede tener toda la vida. El saleroso, al mismo tiempo que diabético. Tenemos desprecio mutuo aquí. Nos miramos así como de reojo. Todo este buen rollo que soltamos por antena. Todo ficticio, todo mentira. ¿Y qué tienes, Paloma? ¿Qué tienes? Tengo más programación de estas alternativas de San Andrés. Me encanta cuando te pegas estas carreras de dentro para fuera, de fuera para adentro. Esto es una redacción de un periódico americano. ¿Ves buscándome el tema ese que te he dicho antes? Yo voy aquí narrando lo que serían los siguientes días de las fiestas alternativas de San Andrés. Hemos empezado con el viernes, que era el montaje de la carpa, donde van a sucederse los actos del viernes, sábado y domingo. Los actos. Y vamos a continuar. Voy a recordar ya. La carpa se monta en la calle Segre con esquina calle San Adrián. Ah, y no se monta sola, por cierto. Está justo al lado para la peña que venga de fuera, salir del metro San Andrés, línea 1, y subáis dirección a la feria, que es algo muy vistoso, ya sabéis, con esas luces de colores. Ese tío vivo está otra vez, te lo digo ya, está otra vez, en vez del castillo de la bruja, está otra vez el telecito, pues el castillo de Spiderman, te lo digo ya. Me encanta. El castillo de Spiderman. Vamos a explicar un momento a la audiencia lo que es el castillo de Spiderman. Estamos Paloma y yo en nuestro típico estado mental de no estar bien, de ver a una madre. Y caminando por la calle, aquí en plan de como pasando el frío y tal, vimos en esta misma feria de la que ahora mismo está hablando Paloma, sí, sí, sí, en la Plaza de las Fuentes, una nueva versión de lo que sería el túnel de la bruja. Sí, lo que sería el trenecito de la bruja antiguo, ese que tú tenías. De toda la vida. Sí, y aparecía un mindundi ahí. Un mindundi de mierda, cansadísimo de la vida. Muy cansado. Muy cansado de la vida, al borde, o sea, absolutamente puesto de algún tipo de antidepresivo. Muy gastado, y dándote con una escoba. Tosiendo. Toma. Que nunca he entendido el rey ese de pagar. O sea, me subí dos veces de chinorri y fue como, vaya timo, ¿no? O sea, te subes aquí y te pegan. Bueno, ¿tú has ido a Hacienda alguna vez? Hay colas, ¿eh? Es súper jodido. Tú vas a Hacienda y hay cola. ¿Cómo es posible? No lo puedo entender. Que te hagan esperar encima. ¿No te hacen esperar? Bueno, yo, a ver, ¿usted qué quiere? No, yo es que... Y encima, con educación. Y tú bajándote. Eso es la cumbre de la maldad. Ahí es donde se da cuenta uno que estamos en el primer mundo. Ahí estamos. Aunque Europa acaba justamente en los Pirineos, que todo el mundo lo sepa. También esa es otra. Pues nada, pasamos por esta casa y vimos que habían sustituido el proverbial túnel de la bruja por el castillo, textualmente lo digo, el castillo de Spiderman. Que es como un tráiler de dos pisos, pero que se basa un poco en lo mismo. Es seguir un recorrido, oscuras, tú entras por una puertecita, entonces ahí entras ya como el mundo mágico de Spiderman. Que mide más o menos unos 10 metros. Sí, lo que es un camión. 10 metros por 3. Un camión desplegable. Pero muy de que... la mierda del mundo fantástico. Muy anunciando que dentro había un Spiderman. Y nosotros pensamos, hostia, como aquí haya alguien disfrazado de Spiderman con la barriga, los que muy así tenemos, sí, es que... somos muy de imaginar, ya sabéis. Claro, entonces nosotros, claro, como es un trabajo que ahora mismo, ya lo decía Pilar Rahola, que gracias a los inmigrantes, los auténticos catalanes de pura cepa no tienen por qué coger trabajos de mierda, pues haciendo un poco... Que por cierto, luego tenemos que comentar, y esto es necesario, ahora que le he dicho Pilar Rahola, cómo le contestó Bertín Osborne a Pilar Rahola. ¡Qué pique! Sí, poca broma, dos titanes, Bertín Osborne y Pilar Rahola. ¡Buah! Yo pagaría por... Agárrate los machos. O sea, sería un buen combate, ¿eh? ¡Buah! Pero nada, luego te lo pongo, no sé si nos dará tiempo a narrarlo hoy. Quizá hagamos un especial la semana que viene, porque pues esto hay que darle de comer aparte. Bueno, el caso está en que nos imaginamos, y esto, por favor, que no suene como un comentario racista, nos imaginamos, por ejemplo, a un peruano bajito, así con barriga y con el culo saltón, vestido de Spiderman, y dice, haciendo que tira arañas. Sí, haciendo que tira arañas, y así haciendo como los cuernos, así como en plan el Spiderman clásico, ¿no? Claro, dijimos, Paloma, vamos a entrar, tío. Tío, por favor, o sea, yo y varias veces. Vamos a pagar por esta mierda, tío. Vamos a encontrarnos a nosotros mismos aquí. Al primer niño que salga le vamos a preguntar si es así, y si es así, pagamos. Claro. Y además preguntándole, oye, oye, ¿cómo es? Pero no me mientas, ¿eh? ¿Cómo es? Mira que voy a pagar. ¿Cuánto es? Bueno, ¿cómo es? Que sepáis que justo la carpa se va a montar al lado de esta atracción, ¿vale? Maravilloso. O sea, cuando veáis el castillo de Spiderman, la carpa estará a unos 50. Pero esto es verdad, ¿y tú cómo lo sabes? Porque pasa hoy por ahí. ¡Joder, qué cabrón! ¡La poesía de la experiencia! Y que sepáis, amigos, que la carpa esta se va a montar a 50 metros, como ya he dicho, y las actividades que tenemos el sábado, que iba por eso, es que a las 11, después de la bicifarra esta que hemos anunciado el día 30, empezará a las 11 con una matinal infantil, a las 2 hay un papel popular, a las 5 hay una super charla, y a las 9, amigos y amigas, vienen las 6 horas de ruidaco. Ese conciertaco que se va haciendo... De puro amor para las madres. De puro amor para las madres. Son 6 horas de puro ruido. Y yo sé, vamos a poner un temita y luego si eso ya digo el domingo. Espérate, que YouTube me está jodiendo. ¿Di una cosita más? Pues mira, voy a leeros ya lo del domingo. Si seguís vivos, si seguís por allí, sepáis que a las 10 de la mañana, para los más audaces y los que no tengáis sueño todavía, hay un torneo de dominó. O sea, si dices torneo, significa que puede ganar algo. Luego a las 11:45 habrá un pedazo de pregón y a las 2 otro pedazo de papeo popular. A las 4 habrá cine documental y a las 5 habrá que ponerse a desmontar la carpa. Pero no penséis que desmontando la carpa se acaban las fiestas alternativas, porque esto justo acaba de empezar. Porque luego tenemos fiesta en Diablos el día miércoles, miércoles día 5, que pinta muy bien. Ya sabéis, la gente que habrá estado por ahí, que lo diga, que lo comente, que si tenéis algún coleguita que ha estado, que lo comente, porque está muy bien, está muy loco el tema. Y ya se me ha acabado. Tendría que volver a ir al ordenador y a escribirlo a boli otra vez, todo. Vale. Pues mira, por lo pronto vamos a haciéndonos un auto-homenaje. Todavía tengo la canción tuya que la estoy preparando, ¿eh? Ah. Que sepas que estoy en ello, estoy trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, como decía Aznar siempre. Estaban trabajando constantemente. Parece mentira, ¿eh? Lo mucho que trabajaban. Una cara de lomao, ¿sabes? Una cara, sí, una cara de doblarse el lomo en la obra. ¿Qué tal, José Mario? Hostia, la espalda, tío. Mira, frigas ahí, mala botella. Buah, buah. No de cuento. No de cuento, coleguita. ¿Cómo estamos? De currar. ¿Sabéis? Cuando justo me imagino ya ha venido otro que salía el asunto y venga a traer las madres. Y pim, pam, una de teo, pum, y venga ahí con todo el mortero. ¡Buah! Vamos a poner un tema dedicado a la sección de Escuela de Adultos, básicamente la de la semana pasada. Gente como Alba estuvo chequeando las fotografías de Drama en el Portal. Si hay alguien que todavía se haya perdido lo que es Drama en el Portal, sabéis que podéis visitarlo en nuestro blog personal. Hemos colgado algunas imágenes absolutamente acreditadas, ¿eh? No nos queremos llevar el mérito. E incluso hemos linkado el lugar original de donde hemos sacado esas imágenes maravillosas de Drama en el Portal. Ya sabéis, en laparroquiadechanquete.blogspot.com, laparroquiadechanquete.blogspot.com. Ahí queda. Pues dedicado a toda esa gente emocionada con cosas como Drama en el Portal, un gran clásico temático y una canción relativamente nueva que hemos incluido en nuestro recopilatorio Antes fueron los mayas que los leotardos, una canción que ya sonó en su momento en este programa, pero creemos que es oportuno volverla a reproducir. Así que voy a abrir el gas del gran puzzle cósmico. ¡Maravilloso! ¡Vamos con ella! 900... 1100, 900. No son las medidas de Rita Bárbara. Tengo ganas de enfermar, de sentirme mal. Voy a abrir el gas. Voy a abrir el gas. Tengo ganas de enfermar, de sentirme mal, voy a abrir el gas. 900, 1100, 900. No son las medidas de Rita Barberá, voy a abrir el gas. Thank you. mierda. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír. ¿Qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo nací pobre. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías, como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Bueno, una semana más. Bienvenidos a esta sección, Escuela de Adultos, precedida por esta canción de un tal José Manuel, o José no sé cuántos, ya ni me acuerdo el nombre. José Gabriel, es un nombre compuesto de estos que les gustaba tanto a los cantautores de mierda de esa época, entre los finales de los 60 y principios de los 80, se ponían todos nombres compuestos, si es que su madre no se había ocupado de ello, a lo mejor les habían puesto Paco, pero depende de dónde, un nombre un poco más comercial. José Ángel, algo que sonara un poquito más rítmico que Paco. Ahí los llevas, un montón de cantautores como este, que nos cantaban canciones de necesidad. Había gente más políticamente comprometida, como el gran luchador de la causa, Joan Manuel Serrat, una persona, vamos, un batallante de tres pares de narices, una persona que nos merece que enchanquete todo el respeto, justamente va después de Bertín Osborne. Lo tenemos ahí clarísimamente, que es un luchador que se merece pues todo el beneplácito que ha recibido por parte de la gente. Uy, qué bonita son las canciones de Manuel. ¿Has escuchado una canción de Manuel Serrat que se llama Buenísima, buenísima, buenísima? Que te comunica, te dice. En fin, mierdas todos. Vamos a empezar nuestra sección Escuela de Adultos. Por favor, Paloma, siéntate alegremente, que tenemos que empezar con lo que se llamaría en nuestra mini sección Escuela de Adultos, salida de emergencia. Sería un poco viendo cómo está el percal y viendo que la única opción viable, por ejemplo, aquí en Cataluña después de CiU viene a ser Esquerra Republicana, la cual cosa te da una sensación de jodienda de aquellas que tiran para atrás, viendo que el PP está jactándose y presentando libros de memorias, Memorias 1, que vendrá luego Memorias 2, como ya hemos dicho, La Venganza, y luego Memorias 3, el ricto final. Una cosa verdaderamente espeluznante en este país que sigue y sigue y sigue con los recortes. Básicamente, en la Escuela de Adultos tenemos que hacernos responsables de esta situación y a volcar la información hacia pues derroteros que se pudieran llegar a dar y para los cuales nuestros alumnos y alumnas aquí desde Chanquete tienen que estar preparados para asumirlos. Sí, amigos. Por ejemplo, hoy hablaremos de la mendicidad. Sí, y cuanto antes estéis ya así, abráis la mente para aceptarlo, mejor para todos. Porque, amiguetes, esto se hunde y hay que salvar la situación como se pueda. Os voy a contar una historia. Yo Curro por ahí viajando con la furgoneta, veo carreteras con mi furgoneta de aquí para allá, un transportista. Y en la zona alta. Es una canción de Manolo Escobar, así de repente, ¿eh? Sí, no, es que es un poco así. Y muy en la zona alta de la ciudad, en Pedralbes, yo que a veces paso por ahí, ¿sabes? No porque viva, sino porque voy a insultar a la gente y me jondo de noche por ahí. ¡Venga, pasa! Y pues hay un señor que vende Kleenex en lo que sería un semáforo. Y te digo yo que este tío tiene la cara de felicidad. Que no he visto yo a nadie que se va al curro con esa cara de felicidad. Y no es oligofrénico. No es oligofrénico. Y lo estuve pensando yo. Dije, hostia, ¿por qué este tío aquí es más feliz que yo con la cara? Porque se le ve, o sea, él rezuma felicidad, ¿sabes? O sea, bueno, no sé si un tío sí, que vende. Sí, sí, sí, sí, lo juro. Y luego pensé, es que este tío es muy listo. Este tío se ha venido aquí a una esquina de Pedralbes, ¿sabes? A vender Kleenex. Entonces, cuando pasan los ricos por ahí, le compran Kleenex. ¿Por qué? Como diciendo, pobre chaval, toma, que te doy una ayuda. Pero no, amigo, no le está ayudando. Lo que está dejando claro es que él es rico y el otro es pobre. Pero él se aprovecha de eso. Insúltame sutilmente, dándome tu limosna. Sería un poco esa, no, sería la clave. Muchas veces es como, o sea, dar limosna, o sea, yo ayudo a la gente, doy limosna. No, en verdad, dar limosna es casi lo mismo que decir que tú eres rico y él eres pobre, ¿no? Es como que se define así un poco. Los ricos son muy de dar limosna, por eso, porque es como que les da sensación de ser más ricos. Y, míralo, hostia, pobrecico, que parece que no ha tenido padres. Míralo. Entonces, venga, Juan, dale algo. Yo dije, es que un clinecito, un paquetito. Entonces yo vi claramente, dije, este tío es un genio. Este tío es un genio, se ha venido aquí a la zona alta a pedir dinero. Y con que ellos son ricos y les gusta ser ricos, pues dan dinero. Así un poco, toma chaval, que yo tengo y tú no. ¿Sabes? Un poco es eso. Así que, muy copiándole la idea, veo, amigos, que hay que pillar. Ya no veo solo Kleenex, o sea, cosas. Vale. Cosas que veamos. Ahí te veo bien. A lo que, si me permites, añadiría a nuestra lección, porque no es más que una lección, esto es una clase magistral de cómo ganarse la vida en plan chungo. Cuando uno pide limosna puede hacerlo de varias maneras. Por ahora tenemos zona, pero también hablemos de maneras. Se puede exponer de muchas maneras diferentes a dar pena. Es decir, una persona tiene que dar básicamente pena, pero lo puede hacer de muchas maneras diferentes. Porque el término pena, igual que el término odio y igual que el término Bertín Osborne, son cosas muy amplias, casi inabarcables en sí mismas. Es como el cosmos un poco, ¿no? Sobre todo Bertín Osborne, que es como el cosmos. Recordad que siempre Bertín Osborne, siempre en vuestra mente tiene que ir cabalgando desnudo por la playa. ¿Trabajando? No, cabalgando desnudo por la playa en un corcel blanco. Una vez hayáis entendido esto, habréis entendido muchísimas cosas. Hablando de otra cosa, hablemos de cómo pedir limosna. El gran clásico. Gran clásico. Tres noches sin dormir. Muy pasa de vueltas. Muy pasa de vueltas. Muy sucio. Muy de haber sido víctima del vino de cartón mal abierto. Cuando lo has abierto mal. Y le pegas el primer sorbo con toda la ansia, tú dame algo de ver, y boom, y te cae el chorrete, ¿sabes? Pero este vino turbio, tinto, pero que de tinto parece lila, ¿sabes? Que parece cagada de paloma un poco, ¿no? O sea, lo ves ahí, que te cae encima y dices, esto no lo saco yo, vamos, ni con amoníaco. Es tinte. Eso es tinte de ropa, una cosa verdaderamente impresionante. Don Simón ahí, bueno para el resacón. De repente, después de 3 días dándolo todo, te vas a la estación de Sants y el proverbial. Oye... Me hagas para pillar el tren, tío, 5 duricos. 5 duricos para pillar el tren. Mal. ¿Por qué? Porque con esa pinta nunca vas a demostrar que vas a coger el tren. Lo que hay que hacer es vestirse como un ejecutivo, ponerse corbata, intentar no mancharse, ponerse un babero, pillar el mismo ciego e ir a la misma situación y decir, oye, perdón, me doy 5 duricos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues básicamente lo mismo, pero un efecto muchísimo más disturbing, que es lo que Chanquete busca en cierta manera. De repente, claro, si ves a un tipo absolutamente desarrapado, con cara de no estar bien él mismo, consigo mismo y con su organismo, de no tener una buena familia que le cuida, de no tener un buen colchón, de no tener... De tener la nevera vacía un poco, ¿no? Y de repente verlo, pues así en ese texto dice, ah, vale, pues mira, sumo 2 más 2 y obtengo 4, claro, porque las cosas van contadas. Ah, pues no preveas tanto, ¿sabes? De repente, imagínate hacer eso, pero vestido de Luis XVI. Eso, o sea, no. Pero no, súper fino, ¿eh? No, es que no, hay que volver a coger con ganas esas pelucas muy de Mozart. Claro, y reír así, con el meñique ahí puesto en la boca. En la comisura, y pintarte una peca. 5 euritos. Pero con el mismo discurso. Un billete de un filete. Tengo que ir a mi madre al hospital en Manresa, que tengo que ir a matar, ¿no, colega? 5 de un euro, o sea, pero claro, vestido de Luis XVI. O sea, de repente, el trembling mental que le ocasionas a la persona te va a proporcionar un éxito seguro a la hora de pedir limosna. Por lo menos te darán algo por la incertidumbre. Por la incertidumbre de que lleves un cuchillo debajo. Pero bueno, normalmente ya está muy gastado el tema de ver al típico yonki que ya es inofensivo. Ya el rollo, va, este tío no se la va a jugar ahora porque todo el mundo lo está vigilando. Tiene a tres guardias jurados detrás. Así. Pero de repente, cuando eres Luis XVI... ¿Sabes? O vas vestido de María Antonieta. La gente no sabe qué hacer. La gente no sabe qué hacer. Hasta o sea, se queda. Entonces, al final, ¿qué hacen? Pues lo más fácil, darte dinero. O sea, esa sería una de las posturas que creo que deberíamos tomar dentro de lo que sería el tema de... Otra cosa, pedir limosna dentro de tu puesto de trabajo. Sí, sí, sí, sí. Imagínate, tú eres un informático, ¿vale? Estás en una empresa de seguros, trabajando en informático, trabajas de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 5. Luego te vas, tienes 14 pagas, eres un tío completamente normal, normalmente sueles llevar polos, caquis y rebequitas, una persona formal, que se le ve, que dice este hombre, a ver, follar no debe follar mucho, pero se le ve formal. Entonces, de repente, una persona así, que vuelva otra vez con el discurso proverbial de, oye, me da 5 duplicos, tío, que tengo a mi madre Manresa, ¿sabes? Pero dentro de la oficina, ¿sabes? De repente crearás un estado que, si bien no te dará propina, lo que puedes tener claro es que vas a ser el héroe de la oficina. O sea, vas a crear una situación que no va a olvidar nadie nunca, ¿sabes? Pero además, muy... Cuando veas que alguien no te quiere dar, le dices, che, ven conmigo un momento, ven conmigo, no, tú te vienes conmigo, Ana. Mira, todo lo que encuentres para mí, ¿sabes? Mañana puede ser tú, ¿eh? ¿Sabes? No te rías tanto, no te rías, pero esto en tu puesto de trabajo, con tus gafas de informático, tu corbata de mierda de informático de los Simpsons, ¿sabes? Con la pinta de mierda que normalmente puede llevar un informático, pues de repente te levantas muy tranquilo de la silla, ¿sabes? Te acabas tu café, aquello en plan de pan, ¿sabes? Te dejas las gafas si quieres o las llevas puestas, esas gafas con cordelico, esto es de óptica, que te lo regalan a veces, y bueno, pues te pones a hacer ziga-zaga por toda la oficina. Y siempre con lo mismo, ¿eh? Cinco duricos, sí. que no es para droga, tío, de verdad, que sea, y tocando mucho el hombro, ¿eh? Implícate conmigo, o sea... Tú y yo podríamos disfrazarnos de un poco como de camello de los Reyes Magos, los dos, así, uno así de pie y el otro así como atrás cogiendo así. Sí, un poco Top Secret, cuando se visten de vaca, sí. ¿Sabes? Un poco Top Secret cuando se visten de vaca. Y con un maniquí encima nuestro que haga de rey. Hola, oye. Sí, no, un enanico, tío. Vamos a poner un enanico, vamos a hacerlo bien. Que sea así muy disturbing, que sea todo muy... En fin, a partir de aquí, ahora estos son deberes que os ponemos aquí en la clase magistral Escuela de Adultos. A partir de aquí tenéis que desplegar vuestra imaginación para crear situaciones afines con los mismos elementos. Es decir, una situación absolutamente gilipollas, absurda, sin ningún tipo de sentido, el proverbial discurso. Oye, me da cinco duricos, tío, me da la Manresa, colega, tío, te cargo. ¿Sabes? Y bueno, y a partir de ahí, pues dejar volar vuestra imaginación, es lo que hay. Esta ha sido nuestra clase hoy de Escuela de Adultos. Vale. Bien, ay, por nosotros. Esperemos que hayas tomado apuntes. Hay peña que está llorando ahora. Hay madres que lloran. Eso. O sea, o no. No, yo creo que podrías poner esa. No, espera. Así es, hoy hablaremos de la escuela. O sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. She make a woman crush just. Bye bye, she make a woman bye bye. jajajaja, no tengo dinero. Otra versión más bizarra aún, si cabe. Estamos buscándolas, ¿eh? Estamos buscando las canciones que tengan que ver con No tengo dinero. Fijaros, qué dispar. O sea, esto no es una versión. Esto simplemente es coger el concepto y crear, como los grandes artistas. Nosotros estamos buscando un poco como la versión de la de No tengo dinero. Pero pero estamos encontrando, fíjate, que nuestro camino de búsqueda ha sido poner No tengo dinero y descubrir que hay mil unas temas. Joyacas. Hay mil temas de No tengo dinero. Escuchemos un segundo más. Yo no tengo dinero ni... Yo tengo ya sandón en el cuerpo. Antes de irnos, amigos, quiero acabar de deciros todo lo que va a pasar en estas magníficas fiestas alternativas de San Andrés, porque van a estar requete bien. Os había dicho ya que el miércoles hay la superfiesta en Diablos de San Andrés, el jueves a las 11 hay una ruta para salvarme el Cascantic por el barrio, el viernes 7 hay un concierto bailongo y el sábado 8 a las 11 de la mañana hay una ruta anarquista por el barrio. A las 2... ¿Una ruta qué? Anarquista, que no es de croquetas. A las 2 hay un papeo, a las 4 hay un torneo de futbolín y a las 12, amigos, hay un pedazo de guateque. Fin de fiesta. Y ahí es donde quería llegar. Bueno, ¿lo vas a decir ya? Sí, lo voy a decir ya porque queda muy poco. Bueno, ¿Cómo eres? Queda un miércoles, bueno, solo podemos decirlo este miércoles y el que viene. Os avisamos ya que este pedazo de guateque. Déjate un poquito el micro. Este pedazo de guateque que hay para fin de fiestas, ya sábado día 8 de diciembre, a las 12, en este pedazo de guateque, hay que decir que aquí el compi y yo. No sé cómo hemos conseguido engañarlos y nos han invitado para pinchar en este pedazo de fiesta. Vamos a pinchar, vamos, Estrella. Y ¿cómo estáis los platos? Vamos a poner música como de paquirrín. Esta Washingtona que ponemos por aquí. Vamos a ponernos nuestras mejores galas. Vamos a intentar invitar a unos dancers para que nos bailen ahí en el podium también. Queremos hacerlo a lo grande, amigos. Vamos a dar todo el asco. Sí, lo vamos a dar todo. El asco también. No, claro. Entra dentro del todo. Exactamente. Pero no lo estamos tomando muy en serio, no me hace mucha ilusión. Así que por favor, veniros a la fiesta alternativa de San Andrés, veniros al Guateque, pasaos por ahí, que lo paséis bien. Y ya está, amigos, seguiremos machacando con el tema. Pero ya, de primera, nos vemos este viernes en la Bicifarra. Hasta la semana que viene, amigos, se nos acaba el programa. Un besazo a todos y todas los que habéis estado escuchando ahí, también al otro lado del charco. Un besazo para todos. ¿Algo más? ¿Te olvidas lo de tú que miras? Sí, por cierto, hostia, ¿qué lo teníamos que decir? Un momentito, espérate, di algo, lo voy a buscar. Voy diciendo que yo, antes me ha dicho, estamos yendo para aquí, me dice, por favor, recuérdame que tengo que decir una cosa del YouTube que mira gilipollas, que eso me olvide, ¿eh? Y mira, cómo ha sido el último momento, ¿sabes? Así en plan película, ¿sabes? Ahí de rollo, de last second, he dicho, está buscándolo, ¿qué es? Cuéntame, ¿es publicidad? Ahí está, aparece por aquí, información fresca. Cuéntanos. A ver, nos ha escrito directamente Miki, de Y tú que miras gilipollas, ya sabéis, un gran amigo de la casa y también un gran narrador, un gran locutor, un hombre con una voz como la suya, pocas veces se encuentra, y nos cuenta que se está fraguando un proyecto de mercadillo punk en Barcelona que pretende ser mensual y amenizado con diversas actividades. Nos pasan la info. A ver, nos cuenta que el sábado 8 de diciembre, por lo pronto, de 12 a 19 horas, va a haber el primer mercadillo, el primer intento de mercadillo, la primera prueba, que triunfará o fracasará gracias al apoyo de aquellas personas que quieren estar allí. Nos cuentan que va a ser en el Centro Social Ocupado La Astilla, que está en Avenida Vilafranca 22. Centro Social Ocupado La Astilla, en Avenida Vilafranca 22, en L'Hospitalet. Podéis llegar con el metro Torrasa, que si no mal me equivoco es línea 1. Sí. Bueno, va a haber música, ropa, difusión, fanzines y todo lo propio en un mercadillo punk, ya sabéis. El límite lo pone tu imaginación. Y el programa va a ser el siguiente, recordemos, en el Centro Social Ocupado La Astilla, en Avenida Vilafranca 22, en L'Hospitalet. Podéis llegar con el metro Torrasa. El programa es el siguiente, de 12 a 19 horas. Barra, hilo musical ruidoso, proyección de Y tú que miras gilipollas, exposición, fanzines. A las 2 de la tarde, un comedor vegano con un bono de ayuda de 3 euros. Y a las 4 de la tarde, poetas violentos, bio con B, guión, lentos, violentos, poesía al rescate. A las 6, presentación de Punk en Cuba. Y que todo el mundo lo sepa, para montar, si queréis ir a montar, la cita es a las 11 de la mañana. Si estáis interesados en participar en este proyecto, podéis enviar un mail a Proyecto Mercadillo Punk, mercadillo con K, Proyecto Mercadillo Punk, todo junto, y mercadillo con K, proyectomercadillopunk@gmail.com, antes del 30 de noviembre, confirmando el espacio que necesitas, si necesitas hierracos para montar, si traes hierracos para montar, qué difundes, qué dices y qué cuentas. básicamente. Ah, ahí está. Recordemos que la cita, la primera cita de este mercadillo punk, es el sábado 8 de diciembre de 12 a 19 en el Centro Social Ocupado de La Astilla, Avenida Vilafranca 22, en el Hospitalet. Podéis llegar al metro Torrasa, colaros. Y luego todos a Guateque. ¡Hala! Ahí lo llevas. Ahora sí que nos tenemos que ir. Estos últimos segundos. Menos mal que te has acordado, tío. Lo tenía. Y mira que íbamos en el vídeo. Recuérdamelo, que vamos mal. Bueno, pues amigos y amigas, gracias por haber estado ahí escuchando. Un abrazo fuerte. Se me ha hecho corto hoy. Sí, sí, de verdad, hemos vuelto a los buenos tiempos, Paloma. Estamos para arriba. Rejuveneciendo en parte. Colaros en el metro, amigos. Hasta la semana que viene aquí en Chanqueta ha muerto. Ya lo sabéis, representando. Besazos. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡Chanqueta ha muerto! Tanquete 104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.